Buenos días. Comenzamos con el orden del día de hoy y el primer punto es aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 18 de marzo de 2016. Tiene la palabra San Borondón. Bueno, yo no sé si Ramiro me dijo que quería pedir la palabra antes del comienzo del pleno para decir unas cosas. Quería ver si la Junta de Gobierno me podía dar 5 minutitos, porque ya que no estuve en el otro pleno, contar un poquito mi experiencia desde la página web online. Me refiero, puedo tomar 5 minutitos, solo un 5 minutitos de una... ¿Pero quiere antes de empezar o lo hacemos al final? No, bueno, era referente también a la aprobación. Era también referente a la aprobación. Venga, pues venga, pues tome usted la palabra. Era comentarle que, bueno, ante la imposibilidad de asistir en el último pleno del día 18 de marzo de 2016 y gracias a la aplicación de la página web del Ayuntamiento en el apartado de plenos online, pude seguir el pleno, si no, no tuviese de otra forma. Un pleno sprint, para nosotros sprint, porque se tardó 56 minutos, no había visto un pleno tan rápido, pero bueno, he visto plenos extraordinarios, urgentes, y ahora ya tendremos un pleno sprint. Sin llegar a eso, lo que sí echo de menos en el audio es que en el de las personas que asistan al pleno, porque yo escuchando en el audio no sabía quién asistía en el pleno. ¿Me entiende a qué me refiero? Me refiero porque no sabía que el señor Javier Camacho no estaba en ese pleno, ni Ramiro tampoco estaba en ese pleno. Lo que insto es que a esta Junta de Gobierno, cuando haga la presentación, que haga la presentación de todas las personas que estén en el pleno. ¿Me entiende a lo que me refiero? Hombre, vamos a ver, aquí lo que falta es una cámara. Es una cámara, porque si yo cada... A ver, no, me parece no, no, un no, poco... No, no, no, decir que en el pleno del día de hoy asisten todos los concejales, excepto Ramiro... Normalmente, suelo excusar a los que faltan. Suelo excusar a los que faltan. No le digo que... Igual no lo hice, ¿eh? Le digo porque yo me chupé todo el audio y no vi ni por parte de mi ausencia ni por parte de la ausencia del señor Javier Camacho. Eso es una cosa que a ver si se podría rectificar. Y antes de empezar, pues instar a que todos los concejales del Ayuntamiento de Yaesa están presentes. Con eso yo creo que ya me quedaría conforme. Y si hay algún concejal que no está en este o momento... O excusar al que no esté. Correcto. Es más fácil. Correcto. Que se suele hacer. Se suele hacer. Pero si me olvidé, pido disculpas. De todas formas, a lo mejor los excusaste antes de iniciar la grabación. Es posible que los haya excusado antes de hacer la grabación. Me extraña, porque, vamos, yo recuerdo que se dijo que usted estaba de viaje, que se lo había comentado a la secretaria, pero vamos, no sé si fue en un acto formal o fue hablando con... No, yo me refiero por el audio, me refiero con eso. Después, otra cosa para... ¿Perdón? ¿Algo que añadir por ahí? Otra cosa, para seguir con el tema, también en el tema de las votaciones, cuando se hace la votación, la señora alcaldesa dice, se ha aprobado, pero no se sabe quién, con cuántos votos a favor, cuántos votos en contra, quién ha votado a favor y quién no ha votado en contra. En los audios, siempre le digo en los audios, ¿eh? Cuidado, no en las actas. Pues yo me refiero... Por eso sí. Le digo que lo que hace falta es una cámara. Ya, pero yo... Es decir, si hay una cámara, que es lo que propone el concejal y está haciendo las gestiones para obtener esa cámara, ya el que hace el seguimiento del pleno desde su casa ya puede ver quién vota y quién no vota. Ya sería una maravilla, pero ya te digo que dentro de... No, es que eso es lo que falta. Dentro de los dos plenos... Pero bueno, entre tanto vamos a tratar de aclararlo. Sí, por eso te digo que ya la gente que lo escucha por audio, pues que escuche, porque yo me quedé con la duda de las votaciones, cómo quedaron. Recuerdo que había votaciones por unanimidad, pero... Eso es más bien un tema que lo tendría que decir la secretaria. Lo que vamos a hacer es colgar las actas también. En papel, las actas. ¿Ustedes quieren votos papel, a favor? No, sí, en el hombre, papel voto, sí que coja la votación. Todo. No, lo que interesa es que cuando son votos en unanimidad, pues por unanimidad. Votos a favor, el grupo de pueblo, UPI, PIL, Coalición Canaria, etcétera. Solo no son 2 minutos, ¿entiendes? Y creo que la persona que lo está escuchando va viendo las votaciones. Que sí, hasta que compremos la cámara lo podemos hacer así. Vamos a ayudarnos entre todos, por si yo me olvido, nos olvidemos, me lo dicen y ya está, no hay problema. Si quieren, mientras tanto, se puede colgar el audio y el acta. Bueno, se va a colgar de todas maneras en la página web, pero lo que veo, acta escrita me refiero, el acta que estamos haciendo ahora actualmente resumida. Entonces, aunque sea escuchen el audio y revisen un poco el acta, es una medida que yo veo, lo he hecho para... A la gente no le gusta leer, no le gusta, ¿me entiendes? Sino cuando uno está escuchando, se queda escuchando, bueno. Y no sigue los actos. Hombre, yo ya te digo, no cuesta nada poner las votaciones hasta que llegue, como dice la señora alcaldesa, hasta que llegue la... Sí, así es una forma de presionar para que venga antes la cámara. Y así nos sacamos todos en la foto. Vale, nada más o que no, decir, ¿eh? O no, no. Nada más que decir. Ángel. Yo voy a añadir a lo que está diciendo, que sí es verdad que a lo mejor pues solamente decir quiénes votan a favor, quiénes se abstienen y quiénes votan en contra. Porque sí es verdad que si lo escuchas en el audio, no se sabe no quién fue quién, el que votó. Y quién no. Nada más, independientemente de después de que venga una cámara o no. No, solamente. Digo porque la cámara ya identificas, ¿no? Es otra cosa. Ya tú vas viendo. Bueno, el que no sabe, que el que está viendo y no conoce, por lo menos al principio habrá que ir... Hombre, de todas maneras, en la web está también colgado quien nos representa. Lo que faltaría tal vez es un cartelito como el que se pone el día de la votación, o sea, el día de la constitución, de la toma de posesión, un cartelito para ustedes, que eso sí se puede mandar a encargar por la línea de protocolo y demás, que se les haga un nombre a cada uno de ustedes, o sea, en el caso de ustedes, coalición, y a lo mejor ahí ganemos, y allí San Borondón, y aquí uno, para no estar con los nombres individual de cada uno, y los vamos sin problema ninguno. Y ahí ya por lo menos de momento se identifica así, el partido. ¿Les parece? Bueno, pues Juan, ¿tenías algo que añadir previamente? Yo creo que esto es una experiencia que arranca nueva y tenemos que, entre todos... Claro, irla dotando poco a poco. Bueno, pues entonces, ¿tienen algo que añadir a las actas del día 18 de marzo? De mi parte no. ¿Se aprueban por unanimidad? Sí, sí. Aprobadas por unanimidad.